Acaba de terminar la presentación del informe anual, en un momento, es un momento todos los años muy importante, muy fuerte para tu organización y para la militancia que la compone, pero además muy marcado en este momento por un cambio de ciclo, como dicen los medios hegemónicos, y con la perspectiva de que todo lo que se denuncia se va a recrudecer. Pero bueno, esa es un poco la inquietud. ¿Qué se informó acá? ¿Cuál es el balance que hace la organización? Sí, nosotros lo que decíamos recién desde el escenario es que la etapa que se inicia tiene características muy puntuales que todos conocemos. Estamos hablando de una coalición gobernante que va a tener la gestión nacional, la gestión de la provincia de Buenos Aires, la gestión de la ciudad de Buenos Aires, más las tres gobernaciones de la UCR que también están dentro del armado de Cambiemos, con lo cual allí hay una concentración de poder de fuego impresionante, la totalidad de las fuerzas federales, las fuerzas provinciales y las de la ciudad. A esto le tenemos que sumar se conservan 15 gobernaciones en manos del PJ, más otras que no están alineadas expresamente con uno o con otro, pero bueno, el zapaguismo en Neuquén o el caso de Santa Fe con el Partido Socialista, la provincia que hace más de 10 años encabeza el ranking de muertes por el gatillo fácil y la tortura en relación a la cantidad de población. Y en ese escenario, sumado al panorama de necesidad de ajuste por razones estrictamente de política económica y de condiciones económicas internacionales y nacionales, indudablemente la represión va a ser moneda de todos los días, y además con una praxis que ya la venimos viendo en el caso concreto de lo que es el PRO, a partir de lo que ha sido la gestión en la ciudad de Buenos Aires, donde hay episodios masivos de represión como el Indoamericano, como el Borda, como la represión contra los compañeros de la RNMA en el desalojo de la Sala Alberdi, y 17 casos de gatillo fácil, si bien numéricamente no impactan contra los 2000 y pico de casos relevados de la bonaerense, a la bonaerense le venimos contando los episodios desde hace 32 años, la metropolitana en la calle tiene menos de 5 y ni siquiera hoy patrullan el 100% de la ciudad de Buenos Aires. Entonces eso nos da una pauta, ya lo dijo Macri el otro día, vamos a hacer en todo el país lo que hicimos en la ciudad de Buenos Aires con la metropolitana. Por eso es que nuestra preocupación desde Correpia en este momento es a la convocatoria que siempre hacemos de organización y lucha contra la represión, sumarle la tarea imprescindible en este momento de la coordinación de las luchas, de la profundización de los marcos de alianzas más amplios en función de fortalecer los reclamos colectivamente, y hacemos un llamamiento muy concreto a la coordinación y a la unidad de acción. ¿Y vos cómo lo estás viendo? Digo, del balotaje en adelante, parece que una serie de organizaciones populares entraron en un estado medio de desconcierto, de pánico, pero ¿se está tomando real conciencia de lo que se viene en la próxima etapa? ¿Vos cómo lo ves en tus diálogos, en la charla con distintos compañeros? Mira, en lo personal a mí me confunde un poco que haya gente hoy mesándose las barbas y arrancándose los cabellos diciendo ganó Macri. Si hubiera ganado Scioli estaríamos describiendo un escenario muy similar, con otras características, con otro tipo de discurso. En lugar de la metropolitana hablaríamos de la bonaerense o de las policías comunales, en lugar de la UCEP estaríamos hablando de algún otro organismo de la gestión provincial. Lo cierto es que el escenario que teníamos antes del 22 de noviembre, lo dijimos y lo escribimos y lo firmamos en el material que hoy publicamos, que naturalmente entró a prensa antes del domingo pasado, viniesen de donde viniesen, los golpes iban a ser más. Lo que nos faltaba saber era qué logo iba a estar en la empuñadura del bastón. Eso no significa que no haya que caracterizar de manera bien puntual lo que es el macrismo, el PRO y sus aliados, porque ojo, acá nos están volviendo a aparecer funcionarios que conocemos de su gestión en la Alianza, como es el caso de Patricia Bullrich, que fue secretaria de Políticas Penitenciarias durante el gobierno de la Rúa y Chacho Álvarez, no porque el kirchnerismo no los tuviera, porque, sin ir más lejos, Garré, que fue su favorita ministra de Seguridad, había sido viceministra de Interior, cuando Interior tenía la cartera de Seguridad, con Federico Storani en el gobierno también de la Alianza. Pero indudablemente nos parece a nosotros que sin entrar en una situación de desesperación que paraliza, porque la desesperación produce ese efecto, el sentir que no se puede hacer nada porque el enemigo es tan grande. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es arremangarnos y ponernos a hacer lo que es necesario, que es construir la resistencia. Hablemos un poquito, vayamos, salgamos de lo macro y vamos a algo que te comenté antes de la entrevista, que es el tema de la militancia de Correpi. Me gustaría, yo, la verdad que, bueno, en lo personal, yo estaba en Rosario, entonces no tenía la oportunidad de estar acá, pero a mí me sorprende gratamente, me gusta lo que veo en términos de militancia. Me gustaría que cuentes un poco de eso, cómo lo vivís vos después de todos estos años. Mira, Correpi tiene la particularidad de que yo y un par de veteranos más somos la excepción. El promedio de edad es muy, muy joven. De hecho, este año se incorporó una compañera que tiene 41 años menos que yo de edad y está militando codo a codo y discutimos de igual a igual en las reuniones. Es muy fuerte, pero es muy sano. Es muy sano y, por sobre todas las cosas, lo que esta renovación generacional permanente demuestra es que Correpi evidentemente ofrece un ámbito de militancia que permite el desarrollo, la creatividad, un montón de las cosas que hoy se vieron en la plaza en materia de cuestiones más visuales, más modernas, el cambio en su estilo de diseño y demás. Y son las nuevas generaciones que nos vienen de atrás y nos corren y nos empujan a un costado, a los que todavía seguimos haciendo los volantes con la Comic Sans Serif, que si por mí fuera seguiría porque es la única que aprendí a usar. Entonces yo creo que esa flexibilidad que siempre hemos tenido en las formas, en el modo de interpelar, en adaptarnos a lo que son los intereses de la juventud en cada etapa, es lo que ha permitido que, siendo absoluta y totalmente rígidos, por usar el adjetivo contrario a flexible, en lo que es la línea, porque vos lees un material de Correpi hoy y lees un material de fines de los 80 o de principios de los 90 y te vas a encontrar con las mismas definiciones: la represión es política de Estado, va a haber represión gobierne quien gobierne mientras defienda los derechos contrarios a los de la clase trabajadora, nada de conciliación ni de cooperación con el Estado ni con ningún gobierno, la defensa de la independencia económica como presupuesto para la independencia política. Todas esas ideas no las inventamos ayer, ni antes de ayer, ni hace 5 años, tienen casi 30 años, pero hemos tenido, sí, creo yo, la virtud de tener, por un lado, esa enorme flexibilidad para irnos adaptando y de esa manera ser un lugar que acoge con beneplácito a los más jóvenes, y por el otro lado, yo creo que un elemento que es central y que hoy yo lo destacaba también cuando decía esto es Correpi: los que estaban en el escenario alrededor mío no son compañeros y compañeras que decidieron militar porque un día tuvieron la iluminación divina y se dieron cuenta que la represión era un problema. Son compañeros y compañeras de los barrios que sufrieron la peor tragedia que puede sufrir un ser humano, que es que te maten a tu hijo en la mayoría de los casos, o a tu hermano, o a tu compañero, o a tu compañera, o a tu mamá, o a tu novio, y que en lugar de dejarse vencer por esa tremenda tragedia que es tan grave que ni nombre tiene, decidieron organizarse y poner el pecho de conjunto, y por eso yo siempre digo que son el corazón de Correpi. Correpi podría existir, de hecho existe, sin, qué sé yo, abogados. Ahí está esta fantasía de que somos una organización de abogados cuando somos 2 o 3, o sin psicólogos, o sin maestros, o sin militantes podría existir, pero no sin militantes familiares. Entonces yo creo que son esos dos factores que se vinculan entre sí, que nos dan una impronta muy particular y que además redundan en una comprensión muy temprana, desde siempre en nuestra historia, de la necesidad de apostar a la coordinación de las luchas con otros. Nosotros de toda la vida tenemos relaciones con otras organizaciones, nunca hemos practicado el ombliguismo y de hecho por eso muchas veces nos da hasta cierta vergüenza que compañero tras compañero, cuando vienen a intervenir, a contar sus luchas en los actos nuestros, nos terminan agradeciendo porque nosotros estuvimos en tal o cual circunstancia. Somos militantes antirrepresivos, por ende, si hay represión, estamos. ¿Algo que quieras agregar, la verdad? No, las gracias para ustedes, que también son de los que siempre, siempre están. Y la necesidad de seguir consolidando estas redes que nos permiten fortalecernos y, insisto, en este momento puntual, hacer crecer la resistencia, que yo creo que es la consigna del momento.